上铺吗？ 还给我换衣服。 来来来。E desengrasate, desingrutate el ambientador. Alza el fumar. Y no soy yo, lo ves a él igual. A veces yo trabajo y no. Bueno, cuando yo lo traje, empezó a ganar. Lo subí a mí. Thank you. Dinero para que vaya a gritar, vamos a gritar ahora. Echa a fumar el ambientador. Me dio 50 pesos. 50 pesos. Dinero. Ay, es incrustante, ay, es engrasante, ay, ambientador. Oye, es incrustante. Echa a fumar. Yo soy del Partido por una Nueva República. De los derechos humanos. Necesitamos tolerancia política. Necesitamos tolerancia política. Patria y vida. ¡Vamos el ambientador! ¡Ay, es engrasante! ¡Ay, salfumán! ¡Ay, ambientador! ¡200! ¡Todos valen 200! ¡Es desengrasante, desincrustante el ambientador! ¡Ay, salfumán! ¡Esa fuma en el ambientador! ¡Ay, guayaba! ¡Ay, coñal, peñuca! ¡Mira! ¡Mira! ¡La coi! ¡Ay, es incrustante! ¡Ay! ¡Es desengrasante el ambientador! ¡Es al fumar! ¡Es al fumar el ambientador! ¡Es al fumar el ambientador! ¡Ay, es engrasante! ¡Es al fumar! ¡Ay, ambientador! Desengrasante el ambientador. Ay, al fumar.